Me parece que no vale la pena entrar en las definiciones casi, yo diría, polares que se han planteado entre aquellos que dicen que el debate entre Kirchner y Menem supone la opción entre dos modelos distintos de país, como tampoco aquella que prácticamente lo que parece decirnos, convocando al voto en blanco o a la abstención, es de que es exactamente lo mismo. Me parece que ninguna de esas dos cuestiones son serias ni se ajustan a la realidad. Lo que me parece que hay que sí señalar es, primero, que está claro lo que significa Menem. Menem es, en todo caso, una apelación al discurso más duro de corte neoliberal, que recomienda la aplicación de las mismas recetas que en todo caso fueron formuladas durante los 90. Ahora, sin un proceso de privatización es posible. ¿Qué afrontaría? Pero por eso digo, en un contexto incluso internacional mucho menos favorable, y en donde ya en aquel momento, donde las condiciones por vía de las privatizaciones que existían, así como por vía de la capacidad de endeudarse que el mundo promovía, existían condiciones para la aplicación de esto, ni aún en ese contexto pudo sostener un crecimiento mínimamente armónico y dio lugar a un proceso de brutal endeudamiento, desindustrialización, condiciones de expansión del desempleo y la pobreza, lo cual viene acompañado además de definiciones expresas por parte de Menem respecto ya no solo a consideraciones de carácter económico, sino a consideraciones de criminalización de la protesta social y de la exclusión por vía de definiciones tales como colocar a las Fuerzas Armadas en la calle para imponer el orden, etcétera, etcétera. O sea, me parece que no caben dudas respecto a que sería deseable que Argentina finalizara con ese tipo de perspectiva. Lo segundo es que el hecho de que gane Kirchner abre o no la posibilidad de un tiempo distinto respecto al rumbo que hoy se viene recorriendo, de acuerdo a las definiciones que en todo caso se tomen. Y en esto me parece que hay dos cuestiones que son centrales. La primera es reconocer, esto nosotros lo hemos señalado ya en demasiadas oportunidades, acá estamos asistiendo a una elección restringida, limitada, que no renueva el conjunto del sistema institucional, simplemente modificamos presidente y vicepresidente, el Parlamento se mantiene sin ninguna modificación hasta finales de año, es el mismo Parlamento que le cediera los poderes extraordinarios a Cavallo y el mismo Parlamento también que convalidara las brutales transferencias de ingresos que se efectuaron durante lo que ha sido la salida devaluacionista de la convertibilidad, y al mismo tiempo el mismo Parlamento que obturó el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, por lo cual lo que uno tiene que destacar es que el nuevo presidente asumiría con un viejo régimen institucional poco apto para cambios y que por lo tanto la primer cuestión en la agenda del presidente próximo es en qué medida apela a esa voluntad popular que seguramente lo va a legitimar en el balotaje para forzar un proceso de renovación institucional y no subordinar sus decisiones a un sistema institucional viejo. Y la segunda cuestión es que esto también está en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ya está rigiendo y que ya está acordado por Lavagna, ¿no? Exacto, que finaliza en agosto, pero que no solo habla de lo que termina en agosto, sino que establece la agenda para el futuro gobierno. Agenda que incluye incremento de tarifas, compensación a las empresas privatizadas por el impacto negativo de la devaluación sobre su nivel de endeudamiento, ajuste fiscal en términos de más ajustes sobre las provincias para recomponer pagos externos y en tercer lugar reorganización del sistema financiero con privatización de banca pública, con lo cual acá hay también restricciones que se dan de patadas con los discursos que por lo menos hasta el momento ha enunciado Kirchner. Por lo tanto, del mismo modo que renovar las instituciones aparece en el primer punto de la agenda, desconocer la carta de intención es el segundo. Es decir, plantear otro tipo de discusión con los organismos internacionales es otra clave. En realidad, de estas dos cosas va a definirse o va a determinarse qué rumbo va a tener la Argentina. Si va a mantener el rumbo actual profundizándolo, con las consecuencias negativas respecto al futuro de los argentinos, o si efectivamente se va a abrir un tiempo distinto. Dado los discursos, entonces vos estarías más cerca de la posición de pensar que Menem no cambiaría su política y que con Kirchner se daría la posibilidad de que sí podría darse un cambio o tendría por lo menos esa gracia, digamos. Yo creo que con Menem no hay duda de quién es, creo que todos lo conocemos, sabemos a quién representa y lo que promueve. Uh-huh. Me parece que hay un compromiso, además de articulación muy definida de la Argentina con el proyecto de militarización regional de los Estados Unidos, y me parece que tiene efectos profundamente negativos en todos los planos que uno lo quiera observar. En el caso de Kirchner, creo que es una situación obviamente compleja, pero que por lo menos abre el interrogante para discutir, y que obviamente abre un tiempo en donde, por lo menos si él quiere transformar lo que va a ser seguramente una importante elección en su favor, en la condición para poner en marcha nuevas alianzas, nuevos respaldos y nuevas perspectivas que le den sentido y futuro a lo que ha venido planteando en su campaña, me parece que se abre una discusión diferente para la Argentina. Por eso creo que corresponde abrir esta puerta en lugar de seguir comprometidos con el pasado. En la agenda de los organismos internacionales de crédito está que Argentina vuelva a pagar, ¿no?, intereses de deuda a partir de agosto. Eso es lo que dice. En realidad no dice fecha, sí, de hecho se compromete la Argentina, de hecho ya lo está haciendo el Ministerio de Economía, a poner en marcha un conjunto de pasos que llevan a recomponer los pagos externos a los acreedores, a los, digamos, dueños de los bonos de deuda de la Argentina. Uh-huh. Obviamente si esto se recorre sin ningún tipo de, digamos, modificación en los términos de la negociación, de manera tal de que Argentina establezca criterios que le permitan preservar su perspectiva de crecimiento, bueno, indudablemente las condiciones van a ser complicadas, ¿no? ¿Vos considerás que antes de que se abra ese periodo habría que renegociar la deuda externa? Se cortó. Estamos con dificultades, ¿no? Son las Claudio, en el caso de esta intención de pagos de la deuda externa, yo te preguntaba si vos considerabas que antes de abrir la posibilidad de volver a retomar los pagos habría que renegociarla en otros términos, la deuda. Sí, sí, yo creo que hay que replantear toda la negociación. Por eso dije que una de las condiciones para que pueda hacerse realidad alguna de las afirmaciones en términos de compromiso con la producción, el trabajo y demás cuestiones que ha venido planteando Kirchner depende de una negociación totalmente distinta con el organismo. Claro. En ese sentido me parece que hay varias cuestiones. La primera es que, digamos, los pagos que la Argentina realice no pueden poner en cuestión ni la puesta en marcha de un proceso de redistribución del ingreso y ampliación del consumo popular, ni pueden poner en cuestión la perspectiva futura de crecimiento de la Argentina. Por lo tanto, deben subordinarse a esos objetivos. En segundo lugar, me parece que está claro que el Fondo Monetario Internacional es corresponsable de las políticas que dieron lugar al desastre argentino. Consecuentemente, las recomendaciones en materia de política económica por parte del Fondo deben ser corridas de cualquier tipo de influencia sobre la política local. Uh-huh. Por lo tanto, me parece que ese es un segundo punto. En tercer lugar, me parece que debe quedar claro también que hay una proporción muy importante del endeudamiento que no se juega digamos desde las puertas de nuestro país hacia afuera, sino que se juega de las puertas de nuestro país hacia adentro. Claro. Prácticamente el 60% de los bonos de deuda de la Argentina están en manos locales, y esas manos locales tienen que ver con el régimen privado de fondos de pensión y tienen que ver con el sistema financiero. Y me parece que lo que tiene que quedar claro es que digamos, la manera en que se resuelva la deuda con el sistema financiero local, es decir, con los grandes bancos, tiene que estar atada a un rediseño del sistema financiero argentino que debe volver a tener la función de servicio público y que debe privilegiar el papel de la banca pública. Uh-huh. Y en segundo lugar, que la manera en que se resuelva el régimen, digamos, la deuda con el régimen privado de fondos de pensión tiene que ser sobre la base de desandar ese sistema, retomando la vigencia de un nuevo sistema de seguridad social de carácter público, y en donde además lo que se haga es garantizar la capacidad de compra en pesos de aquellos trabajadores que han depositado en las administradoras, pero bajo ningún punto de vista manteniendo digamos el lucro y la rentabilidad que estas administradoras han venido apropiando en desmedro tanto del Estado argentino y la sociedad como en desmedro de sus propios de los propios trabajadores que han depositado en ellas. Un sector que acaparado una gran masa de dinero en las últimas décadas en la Argentina, ¿no? Exacto, el negro del Estado. Eso. Y esa masa de dinero además aparece dominantemente como deuda contra el Estado. Claro. Es parte de lo que se denomina como deuda externa. Uh-huh. Por lo tanto, me parece que ahí hay dos cuestiones, que es el reordenamiento, las políticas hacia el sistema financiero y hacia la seguridad social, que definen también otra parte del endeudamiento. Y respecto a los pagos al exterior, fundamentalmente a acreedores privados, me parece que hay que poner también en la mesa de discusión con los organismos internacionales y fundamentalmente con los estados de los países más desarrollados, que son sede además de los acreedores que quieren cobrar, uh-huh. Hay que poner el tema de la necesidad de identificar los fondos de argentinos en el exterior, fundamentalmente el capital fugado, que en el caso argentino claro. equivale a prácticamente un dólar de deuda un dólar de fuga por cada dólar de deuda, que supera los 140 mil millones de dólares en el exterior, y que la identificación por lo menos de gran parte de estos fondos permitiría establecer una estrategia impositiva por parte del Estado argentino para colocar lo que de ahí se recaude como garantía de pago a los acreedores privados. Es decir, me parece que hay que poner claramente sobre la mesa de negociación, el principio de colaborar para cobrar como otro criterio de discusión con el mundo. Pero digo, sobre estas bases, que es no subordinar la recuperación de la Argentina y la redistribución del ingreso al pago de deuda, sobre la base de desconocer que el fondo pueda tener injerencia en la definición de las políticas públicas, replanteando el costado de la deuda que tiene que ver con acreedores locales, reformulando el sistema financiero y el sistema de seguridad social, uh-huh. y colocando la fuga de capitales como la contrapartida necesaria de los pagos que la Argentina realice, me parece que hay un sendero de discusión con los organismos internacionales, que es el que con el sistema financiero internacional en su conjunto, que es el que Argentina tiene que transitar desde una política seria de reordenamiento de las cuentas públicas en base a criterios de redistribución y de manejo preciso de las cuentas externas para poner en marcha un proceso de reactivación. Esto es lo que en todo caso nosotros creemos que tendría que estar en el centro de la perspectiva futura. Claudio, una última pregunta. Teniendo en cuenta el método de evaluación que llevó adelante el gobierno de Dualde, teniendo en cuenta también la especificación de la manera en que se la hizo, teniendo en cuenta el patear los pagos de la deuda externa, la ayuda financiera a los bancos y otras medidas económicas, ¿cómo crees que se va a recordar el gobierno de Dualde en términos económicos? Mirá, el gobierno de Dualde tiene varios récords en la materia. El primer récord tiene que ver con el récord de haber expandido la pobreza de una manera superlativa en un solo año. Uh-huh. Hubo 7 millones de pobres más en apenas un año de vigencia de lo que fue la salida devaluacionista de la convertibilidad. Es al mismo tiempo un año récord en materia de tasa de desocupación, es un año también récord en materia de fuga de capitales claro. y de caída de la actividad económica. Creo que va a ser difícil que los argentinos puedan borrarlo de su memoria, porque la profundización de la crisis ha tenido una magnitud sustantiva durante el año 2002, de haber sido seguramente uno de los peores años de la historia económica de nuestro país. Uh-huh. Porque si bien esto venía dándose en forma de proceso, él tomó esas decisiones, ¿no? Sí, por supuesto, no hay ninguna razón para creer que lo que ocurrió en la Argentina en el 2002 fue fruto de algún fenómeno meteorológico en el cual la convertibilidad estalló claro. Sin ningún tipo de articulación con actores sociales, económicos e institucionales que le brindaron perspectiva al tipo de rumbo que la Argentina tuvo desde enero en adelante. En realidad, por lo menos nosotros hemos venido advirtiendo desde hacía ya bastante tiempo la puja existente al interior de la estructura del poder económico que uh-huh. identificaba actores concretos que casualmente fueron los que articularon con el gobierno de Dualde, sí. concretamente el grupo productivo encabezado por la Unión Industrial Argentina con Mendiguren en la cabeza y que hacían de la devaluación una clave principalísima del tipo de salida que la Argentina tenía que tener. Esa devaluación vino atada con el proceso de especificación de las deudas para calzar de alguna manera la maximización de la rentabilidad que obtenían por vía exportadora con la licuación de los pasivos que tenían con el sistema financiero, y implicó una brutal transferencia, digamos, del conjunto de la sociedad a un puñado reducido de empresas sobre la base de haber aplicado un nuevo shock capitalista depredador a los que nos ha acostumbrado la Argentina de los últimos 27 años, y que por vía de estos distintos procesos ha ido destruyendo poco a poco el nivel de vida de una parte sustantiva de la población. Así ocurrió en 1976, así ocurrió en 1982, luego de la salida del régimen de tipo de cambio prefijado de Martínez de Hoz, así ocurrió con lo que fue la hiperinflación del 89, así ocurrió con el efecto tequila en el 95 y así ocurrió con la crisis del 2001. Son momentos en donde, de manera casi brutal, en la economía argentina se han producido rupturas que se expresaron en términos de bajar un nuevo escalón en materia de niveles de ingreso y de empleo para el conjunto de la sociedad. Claudio Lozano, economista de la CTA, muchas gracias por la comunicación y que tengas buenos días. Buenos días, hasta siempre. Hasta luego. Que ver de aquí en adelante, para ustedes en definitiva tiene que ver básicamente con cómo se para en alguna medida también ante el Fondo Monetario, ¿no? Sí, básicamente hay dos cuestiones que nos parecen centrales. La primera tiene que ver con observar que esta elección nacional ha sido una elección en la que solo se ha puesto en discusión la elección de presidente y vicepresidente, es decir, no se trata de una renovación completa del sistema institucional, sino de una de un cambio absolutamente limitado y restringido. Y por lo tanto, el primer problema que tiene el nuevo presidente es que va a estar gobernando en el marco de un parlamento, que es el mismo parlamento que le cedió los poderes extraordinarios a Cavallo, el mismo parlamento que convalidó durante todos estos últimos meses las transferencias brutales que se hicieron en materia de ingresos y riquezas por vía de la devaluación, y el mismo parlamento que impidió el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, corte que por lo tanto también es una corte asociada y comprometida con los intereses que han dado lugar a la situación de crisis que ha vivido la Argentina. Por lo tanto, el primer dato que nosotros colocamos en la discusión sobre la perspectiva futura es que efectivamente el nuevo presidente asume en el marco de un viejo régimen institucional poco apto para cambios, y que por lo tanto la primera definición que este presidente debe tomar, si quiere efectivamente modificar el curso de la historia reciente, es apelar a la legitimidad popular que en todo caso tenga a los efectos de poder gobernar más allá de este régimen institucional y al mismo tiempo promover y forzar de manera profunda en el marco de los meses que quedan una fuerte renovación institucional. El segundo punto tiene que ver con lo que vos planteabas recién, que es el tema del fondo, que en realidad va más allá incluso del fondo, sino que tiene que ver con el replanteo general del rumbo de la economía, pero que en todo caso se expresa en algunas de las pautas establecidas en el acuerdo que este gobierno ya firmó con el Fondo Monetario Internacional, y que no solo habla sobre lo que está ocurriendo hoy, sino que en general pone de manifiesto una agenda de discusión para con el futuro gobierno, agenda que incluye en primer lugar la necesidad de establecer compensaciones a las privatizadas, tanto en materia de incrementos tarifarios como en materia de deuda. En segundo lugar, incluye un reordenamiento del sistema financiero sobre la base de achicar banca pública e incorporar capital privado en los bancos del Estado. Y en tercer lugar, incluye el tema de incrementar el superávit en las cuentas públicas en línea con profundizar el ajuste sobre las provincias y en dirección a recomponer los pagos al exterior. Por lo tanto, estamos hablando de un conjunto de cuestiones que, si se mantienen en estos términos, por un lado van a ahogar las características de la reactivación tenue hoy en curso. En segundo lugar, se dan de patadas con buena parte del discurso que el propio Kirchner ha venido manifestando en torno a la necesidad de armar una propuesta de producción y trabajo, y consecuentemente, si se respetan los términos del acuerdo con el fondo en estas condiciones, sin duda alguna lo que no va a haber es resolución de la fuerte problemática de la desigualdad que exhibe nuestro país, y sin duda alguna habrá una profundización del rumbo actual y consecuentemente de la crisis política. Por lo tanto, renovación institucional y desconocimiento o replanteo de la relación con el fondo a los efectos de recuperar autonomía en la definición de las políticas públicas son las dos claves que para nosotros definen el escenario en el que nos encontramos. O sea que, pero el hecho de que sea Lavagna el ministro anunciado de Kirchner, ¿cómo no estaría diciendo de alguna manera que por lo menos la relación con el fondo seguirá planteada tal como está? Y bueno, esperemos que no. Pero la verdad es que más allá de si es Lavagna o no es Lavagna, o si Lavagna va a hacer lo mismo que hizo, o si va a modificar alguna de las cosas que puso en el acuerdo, eso es efectivamente lo que hay que mirar, más allá de personalizar las cuestiones. Lo que a nosotros nos preocupa es identificar los procesos concretos que tenemos por delante. Y ciertamente los dos elementos a considerar son la actitud del gobierno frente al sistema institucional y consecuentemente su decisión de forzar un proceso de renovación en la materia, o en segundo lugar el tema de replantear la relación con el fondo. Estas son las cosas que determinan. Por cierto, obviamente, si no estuviéramos con la definición de que supuestamente Lavagna es quien continúa, obviamente esto tendría más posibilidad de ser pensado como alternativa que en caso de que Lavagna sea, ya que Lavagna, como ustedes bien dicen, es el que ha firmado este acuerdo. Pero bueno, habrá que ver qué rumbo toma el gobierno. Claudio, ¿qué crees que se puede plantear teniendo en cuenta la opinión de los organismos internacionales de crédito y también la posición de los posibles futuros gobiernos argentinos en cuanto a los fondos de pensión y de jubilaciones? Mirá, en primer lugar, ha habido manifestaciones en los últimos 2 o 3 días por parte del propio ministro de Economía, que la verdad son interesantes, claro, en tanto y en cuanto habla con claridad de que el régimen privado de fondos de pensión no solo no ha resuelto el problema previsional argentino, más bien lo ha agravado, básicamente porque casi el 70% de los que están afiliados al régimen de fondos de pensión hoy no están aportando, y por lo tanto esto está definiendo que a futuro ese 70% de la población activa afiliada al régimen previsional privado no va a poder jubilarse por esa vía y va a terminar dependiendo de la pensión estatal. Claro. En segundo lugar, el otro elemento por el cual el régimen no tiene ningún sentido es porque ha implicado en su proceso, un proceso con estos resultados que comentaba, quitarle fondos al Estado por una cifra significativa, que ha llegado a estar en el orden de los 4.500 millones de pesos anuales, que hoy está por debajo dado la reducción en los aportantes, pero que implicó un desfinanciamiento estructural del régimen público, que implica en concreto una situación de desfinanciamiento del Estado que ha terminado de alguna manera agudizando la crisis fiscal, al tiempo que también el otro elemento es que estos fondos que los trabajadores aportaban a las administradoras fueron transformados de manera dominante en nueva deuda pública, ya que esto eran prestados a digamos, en base a títulos públicos al Estado argentino, en dólares, con lo cual una parte de la denominada hoy deuda externa no son otra cosa que la deuda del Estado con las administradoras. Por lo tanto, me parece que acá lo que se necesita es, en primer lugar, dejar en claro, y esto sí es importante que lo haya dicho ya el propio ministro, en primer lugar, especificar esos ahorros de trabajadores y que son hoy deuda del Estado, es decir, no mantenerlos en dólares, que es un verdadero disparate porque nunca fueron dólares. Claro. En segundo lugar, establecer un bono de deuda con los trabajadores que garantice la capacidad de compra en pesos de estos ahorros. Y al mismo tiempo, desde nuestra perspectiva, lo que hay que hacer es eliminar el régimen privado de fondos de pensión e ir a la conformación de un sistema en base a tres niveles. El primero, que tiene que ver con nuestra propuesta de una asignación universal para todos los mayores de 60 y 65 años, que cubra con una jubilación a todas aquellas personas que por su suerte en el mercado laboral, es decir, por haber estado desocupado o por estar ocupados en trabajos ilegales o clandestinos, no pueden acceder a la jubilación. Ese es un primer tramo indispensable. En segundo lugar, reconstruir un sistema público de reparto, obviamente saneado y con claridad, a los efectos de complementar, digamos, una posibilidad de jubilación más importante, sobre todo retomando el control de los fondos que hasta el momento iban dirigidos a las administradoras. Y en tercer lugar, dejar la posibilidad de la capitalización individual como un complemento optativo para aquel trabajador que quiera en todo caso realizarlo, y además haciéndolo sobre la base de un sistema que no tenga características bancarias o financieras, sino que en todo caso se trate de organizaciones de carácter mutual, de carácter solidario, y que indudablemente eliminen lo que ha sido el curro, básicamente, que han armado los bancos en torno a este esquema, en donde con toda claridad los trabajadores, si hubieran depositado la plata que pusieron en las administradoras en una caja de ahorro durante todo este tiempo, tendrían hoy más fondos que los que tienen acumulados en las propias administradoras. Bueno, Claudio Lozano, gracias por estos minutos con la FM La Tribu. No, al contrario, hasta siempre. Hasta luego. Más de lo mismo, más gente que piensa feo. Con Osvaldo Bayer, es historiador, entre otras cosas, para que nos cuente un poco su reflexión sobre este tema de Carlos Menem una vez más. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, esto más o menos viene a cumplir todo lo que uno vino previendo que sé que iba a suceder, es decir, cómo en estos 86 años de democracia, que tuvimos solamente dos partidos populistas, 14 dictaduras militares, realmente este estado de cosas actuales, con el 54% de la población bajo el nivel de pobreza, los millones de desocupados, bueno, la pobreza. Ayer, por ejemplo, los médicos tuvieron que pedir vendas, si no paraban, o aparatos que les faltaban para aquí, en la ciudad de Buenos Aires, creo. Bueno, lo que son nuestras escuelas, por ejemplo, ¿no? Ayer salieron las cifras, miles de docentes que en las universidades no cobran nada, están gratuitamente. Bueno, mientras que otros políticos y militares cobran unas jubilaciones increíbles. Bueno, y ahora todo este espectáculo de vodevil, ¿no? Es decir, esto no es democracia, esto ya es cualquier cosa. Es un disparate. Es decir, yo repito esto de que los argentinos estamos superando totalmente a los colombianos, aquello de lo... ¿En qué? De lo mágico, maravilloso, de nuestro estilo, de los cuentos, de las cosas que ocurren, ¿no? Del realismo mágico. Del realismo mágico. Pobre García Márquez se quedó realmente muy chato de imaginación comparado con estas cosas. Así que sufre la democracia, pero ellos de alguna manera siguen manteniendo el poder. Es decir, los que han conformado esa enorme mafia que pudo vencer el 19 y 20 de diciembre, esos arreglos entre Alfonsín y Duhalde, que al final llevaron al gobierno de Duhalde, al gobierno de Duhalde con dos ministros radicales, ¿se acuerdan? Claro. Con Vanossi y con Jaunarena. Y han logrado quedarse, han logrado ratificar todo su poder, sea uno o sea el otro, están los peronistas en el poder. Y los radicales se han caído porque exageraron todo, es decir, Alfonsín finalmente hizo tantos arreglos que al final metió la pata, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver toda esta cosa, todo este teatro que no tiene ningún valor para la gente, que no tiene ningún valor para la democracia. Y bueno, y quedará el señor Kirchner, que hará más de lo mismo en su gobierno, como lo hizo cuando fue gobernador, no hizo nada diferente a Menem. Se habla de que no aceptaba las cosas, firmó todo lo que... el programa de globalización del señor Menem, ¿no? Acuérdense, lo del petróleo, lo del carbón y todo eso. que es lo más fundamental. Y bueno, de manera que los dos partidos, alguno de los dos partidos clásicos de los 86 años va a seguir en el poder. Así que no ha cambiado nada. Que Kirchner asuma así la presidencia con 4 millones y pico de votos, ¿eso impacta en algo? ¿Tiene alguna trascendencia para usted, Osvaldo, en el análisis? Y bueno, nos habla de los arreglos internos, de porque esto del de este nuevo sistema que hicieron en el Pacto de Olivos, ¿qué es esto, no? Esta división uh-huh. de un partido en tres partidos, de cualquier manera dos quedaron adelante para ser elegido entre los dos. Es decir, son todos cálculos y arreglos realmente que están contra la democracia, ¿no? Uh-huh. ¿Quién eligió estos candidatos? Esa es la pregunta. Claro. ¿Quién lo eligió al señor Kirchner? Lo eligió a dedo el señor Duhalde, pero y los congresos partidarios y las internas, y lo demás no se hizo. Lo mismo que a Rodríguez A, se eligió, se autoeligió. Y a Menem, bueno, lo deben haber elegido 4 o 5 empresarios de gran fuste. Así que ni hemos aprendido en democracia, sino que seguimos el mismo camino. Lo único que hay que rogar es que no siga aumentando el número de pobres y el número de desocupados, ¿no? Uh-huh. Que es lo más importante. Pero teniendo en cuenta así las reflexiones que usted mismo decía sobre el 20 de diciembre, que la comunidad política esta que tenemos supo reorganizarse, igualmente sigue la lógica igual, ¿no? Ellos siguen actuando de la misma manera, con todos estos contubernios, arreglos entre dirigentes, como si no hubiese pasado tampoco mucho ese claro. diciembre, ¿no? Bueno, pero ese es un juego muy peligroso, ¿no? Porque la gente de pronto vio a usted como es, la gente no quiere ninguna violencia y nada por el estilo, quiere tener su trabajo, vivir su vida familiar, etcétera, pero cuando ya no da más, saltan uh-huh. y ocurre esto de los piqueteros y ocurre esto del 19 y 20 de diciembre, así que no jueguen demasiado con la población, ¿no? Uh-huh. Porque de pronto, bueno, esto que Bakunin hablaba tan sabiamente del espontaneismo de las masas, ¿no? Claro. Que decía que todos aguantan todas las injusticias, todos, los palos de la policía, todo, hasta que de pronto sale uno, tira una piedra, rompe un vidrio y detrás de él salen 1 millón de personas. ¿No? Esta cosa, bueno, es lo que ocurrió en la Revolución Francesa, por ejemplo. Uh-huh. Así que no sé, claro, ellos creen de que lo van a parar todo con el clientelismo, con algunos miles más de planes trabajar, que es una miseria, es realmente una terrible humillación, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a tener que vivir un país muy movido, como siempre. Claro. Pero vamos a seguir peleando a ver si esclarecemos un poco, aunque sea, ¿no? Así es. Para no encerrarnos en nuestras casas a mirar televisión. Osvaldo, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, un gran abrazo. Un abrazo grande. Adiós. Era Osvaldo Bayer, bueno, entonces dándole un poco su impresión. Bit by bit, your love is slipping away from me. Víctor de Genaro, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cuál es tu opinión o tu análisis sobre la renuncia esta de Menem al balotaje? Bueno, en realidad por hubiera sido por los votos, hubiera sido preferible, uh-huh. pero si es por huida, da lo mismo, hay que dejar atrás el infierno y empezar a discutir seriamente cómo se resuelven los problemas esenciales de nuestra gente. No hay que subestimar, obviamente, a esta actitud, uh-huh. porque seguramente atrás de las definiciones individuales hay grupos poderosos que tratan de condicionar cualquier tipo de cambio. Claro, no es solo una actitud individual. Efectivizar, pero la única manera de no subestimarlo es resolviendo los problemas urgentes de la gente. Uh-huh. Y yo creo que a partir de ahí hay que discutir las relaciones y la construcción de una nueva institucionalidad. Esta institucionalidad que está cuestionada, que mantiene la misma Cámara de Diputados y Senadores que fue capaz de otorgarle los superpoderes a Cavallo, o que mantiene la Corte Suprema de Justicia, que la mayoría del pueblo argentino está desconfiando y obviamente exigiendo su remoción, pero esa institucionalidad solo se cambia con más democracia. Por eso creo que la mejor respuesta tiene que ser resolver ya los problemas esenciales que para nosotros pasan por el tema de del PAN, del trabajo, de la soberanía y de la profundización de la democracia, ¿no? ¿Cree que con la salida de Menem cambia la forma de hacer política en la Argentina, teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa la mayoría de la población? Bueno, no es que no es mágico, ni es que a partir de la salida de Menem cambió todo. Lo que sí es cierto es que no tiene legitimidad esa práctica política. La podrán seguir haciendo, sí, pero por lo menos nuestro pueblo no está de acuerdo mayoritariamente, porque hay una parte que sí lo bancó y lo apoyó, ¿no? Pero mayoritariamente nuestro pueblo no está de acuerdo con ese tipo de opciones neoliberales que inundaron la segunda década infame en nuestro país. Ahora, es para que esa mayoría no solo se exprese contra, sino se exprese por una propuesta alternativa, exige un cambio de construcción y de propuestas concretas que unifiquen a los argentinos. ¿Por qué no pensar que, si bien es cierto, no se pudo votar, porque hasta eso trataron de impedir, para votar un rechazo, se pueda convocar rápidamente? Por ejemplo, el presidente Kirchner puede convocar a la ciudadanía y pasar por cualquier tipo de mezquindad o superar cualquier tipo de división y unificar a los argentinos tras banderas claras, ¿por qué no hacer una consulta popular sobre si hay que aprobar el seguro de empleo y formación, el salario universal por hijo y la asignación para los mayores, que terminaría con la pobreza en la Argentina? ¿O por qué no convocar para discutir, para que el pueblo resuelva si hay que firmar el acuerdo con el Fondo Monetario o no? O el ALCA o el MERCOSUR, la alianza con los Estados Unidos o con Brasil, Venezuela, los países latinoamericanos. Como vemos, o terminar con esto que ya está denunciado, pero que parece ser que ahora retroceden, que es el oprobio de la estafa de la jubilación privada. Claro. Entonces me parece que si se quiere, se puede construir legitimidad, hay que construir una nueva institucionalidad, y esa se hace con mayor democracia, hasta cambiando, dentro de muy pocos días, comienza en la OIT una discusión sobre el modelo sindical argentino, que es inconstitucional, y está defendido por patrones y por el sindicalismo empresarial, de la CGT, entonces, y el gobierno, por supuesto. Claro. Entonces me parece que eso es el momento de ampliar la democracia y resolver el tema del hambre y la desocupación, que son los problemas ejes de la República Argentina. Teniendo en cuenta también que hay otro personaje político importante que dejaría un cargo importante como es Duhalde, ¿qué crees que queda del gobierno de Duhalde? Bueno, en realidad ha habido un proceso devaluador muy profundo que generó 7 millones de pobres nuevos, amplió la deuda externa en 35 mil millones de dólares, hubo una caída salarial del 23% promedio y generó una concentración mayor de riqueza. Por lo tanto, eso que es lo malo, abre una responsabilidad de modificarlo a partir de lo que puede significar lo bueno, que es sepultar el infierno de ese pasado que pretendía volver legítimamente por los votos y no lo pudo hacer. Entonces creo que exige mayor responsabilidad del campo popular, resolver la deuda pendiente que tenemos, que es la unidad de los sectores populares, y entender de una buena vez que la unidad del campo popular es estratégica y que no nos podemos separar o dividir por cosas sectoriales o mezquindades particulares, ni por miedo a construir una alternativa que hoy necesita nuestra patria y que además de eso se perfila como una posibilidad en esta nueva hora de una Latinoamérica que trata de ponerse en pie. Uh-huh. Eso de alguna manera es una ambición de muchos, ¿no?, en Argentina. Y también con no sé si, a ver, de qué manera interpretarlo. Hay una declaración de el presidente de la Fiat, ¿no?, de Cristiano Ratazzi, que le dice a Kirchner que se tendría que parecer lo más posible a Lula y lo menos posible a Chávez. ¿Cómo se entiende eso del sector empresarial concentrado y extranjero, ¿no? Bueno, el hecho más importante político que perfila en Latinoamérica, sí, es el acuerdo Venezuela-Brasil. Ese acuerdo que se firmó y que acá no se le dio mucha trascendencia, obviamente, en los medios de un mensaje hegemónico, que se realizó hace un par de meses, ha unificado a la locomotora, que significa Brasil, hoy de la unidad latinoamericana, con esa fuerza de sostén que es Venezuela, y no por casualidad es hoy el productor más grande de petróleo, con una visión estratégica de unidad latinoamericana contra el ALCA. Y tratan permanentemente de dividirlos. Argentina es hoy el fiel de la balanza. Tenemos una Cuba que expresa la ética en esa unidad latinoamericana, que se fue el bastión durante la década del pensamiento único. Uh-huh. Y tenemos un montón de resistencias en Latinoamérica que crecen, desde el Uruguay, el Frente Amplio, hasta Morales en Bolivia, o hasta en Ecuador el movimiento Pachacutic, y así podemos seguir. Entonces Argentina es el fiel de la balanza, porque es... Puede desequilibrar para un lado o para otro. Si ganaba Menem, López Murphy y seguían legitimando la política de subordinación a los Estados Unidos, fracturando este frente latinoamericano, evidentemente comprometía su suerte. Si se avanza con decisión a construir una unidad como la que estamos construyendo con la CUT de Brasil, la Central Única de Trabajadores, el Frente, el PCNT de Uruguay, la COP de Bolivia, los movimientos populares de Latinoamérica, como estamos tratando de alentar y construir desde la CTA, y eso tiene un correlato a nivel de todos los estamentos partidarios, institucionales, culturales, comunicacionales, intelectuales, creo que estamos en un momento en donde podemos aportar en estos próximos 2 años al crecimiento de no solo la solución de los problemas de nuestra gente, sino a un futuro diferente, que no sea el hambre, el genocidio por planificación de la desigualdad como ellos tienen previsto, sino a un destino de felicidad. Entonces me parece que es lógico que desde los sectores del poder traten de dividir, uh-huh, por una cosa u otra a lo que son las fuerzas centrales hoy en Latinoamérica, que son Brasil y Venezuela, y tratar de condicionar a la Argentina para que no juegue ese partido y termine subordinado al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, ellos son así, te dan, tratan de comprarte dándote algunas cosas, o te reprimen interviniendo, o tratan de socavar el poder popular. No tienen otras propuestas y lo importante acá no es lo que ellos hagan, porque no saben de otra manera que tratar de convencernos, si no pueden tratar de comprarnos y si no pueden tratar de reprimirnos. Lo más importante no es lo que ellos piensan o hacen, sino hoy hay que discutir qué hacemos nosotros. Y en ese sentido, la patria, el país, nuestro pueblo está en peligro, y por eso no se puede permitir ninguna mezquindad de los sectores populares. Uh-huh. Y hay que salir a defender con toda claridad un proceso de integración latinoamericana que es el que nos puede permitir reafirmar la identidad nacional. Víctor De Genaro, secretario de la CTA, muchas gracias por la comunicación. Analizar un poco más allá de lo testimonial, todo el movimiento de empresas recuperadas y la situación que se da en la Argentina desde hace unos años a raíz de diversas cuestiones que llevaron a que trabajadores en un momento determinado de su vida decidan recuperar una fábrica en la que trabajaban desde hace mucho tiempo debido a las condiciones en las que estaban. Está con nosotros Andrés Ruggeri, que es prosecretario de Extensión Universitaria. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. ¿Cómo surge la idea de hacer este proyecto en la facultad? Mira, esto surge en principios de 2002, uh-huh. cuando cambia la gestión en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, asumimos con esta idea de cambiar un poquito bastante la concepción tradicional que hay de la extensión universitaria, uh-huh. que supuestamente toda universidad tiene una función social. Esa función social es devolver de alguna forma lo que se produce en la universidad a la sociedad de la cual la universidad forma parte. Eso está en todos los estatutos de todas las universidades, pero en la práctica se cumple poco y nada. La Secretaría claro. de Extensión son una especie de apéndice donde no inclusive sabe muy bien qué se trata. Durante todo el juberofismo y toda esa. Era como una empresa de servicios. Era. ¿No? Sí, ojalá hubieran dado un servicio. Era más bien una secretaría de curro, digamos. Uh-huh. Y ahí, además, todas actividades de más tipo cultural, artística, claro. digamos, y poco de trabajo con los sectores populares, ¿no? Uh-huh. Y cuando se lo hace una concesión de, vamos a llevarle a iluminar con nuestro saber a la gente que no sabe. Uh-huh. Y nosotros pensamos que eso no es así, digamos, que el saber y el conocimiento se construyen en toda la sociedad, en todos los sectores, de formas obviamente muy distintas, que eso, por supuesto, que es una función específica de la universidad, la producción del conocimiento, la producción de cuadros que hagan que sea un adelante proyecto de país, en el caso de que los haya. Claro. ¿no? Y bueno, pero también desde otros muchos sectores hay prácticas y saberes y conocimientos adquiridos de otra manera, ¿no? Claro, por supuesto. Y nosotros pensamos este programa de esa forma, de intercambiar una relación más igualitaria, digamos, ¿no? Que